Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener nuestro proyecto pues nuevo, reciente, que ya hemos platicado un poquito con ellos, pero pues la verdad está muy interesante porque este es otro tipo de música, digamos muy a la onda electrónica. Ya nos dirán ellos cómo se podrían definir, pero me gustaría que se presentaran para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy, a quiénes invitamos hoy en este concepto. Pues un tanto, pues no sé si decirlo extraño, interesante, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que se presentaran y cómo se llama cada uno y qué onda con el nombre del proyecto. Bueno, yo soy Olinka Torres. En este proyecto, me llamo Niebla. Bueno, yo soy Rodrigo Velasco y el proyecto se llama Triste Tren. Oigan, la primera pregunta aquí para esto es, ¿qué onda con el nombre? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algún simbolismo? ¿O fue nada más así de una manera improvisada y que dijeron, pues me late esto? ¿Qué onda con eso? Bueno, pues en realidad creo que yo el recuerdo que tengo de por qué surgió Triste Tren fue un libro de Marcel Duchamp, donde habla de que la TR en la palabra Triste Tren es como que le resulta curiosa que se repita estas dos letras en esas dos palabras. Y creo que para nosotros, como nos gusta el viajar y hemos compartido experiencias o, no sé, intercambiado puntos de vista acerca de la experiencia de viajar en tren, pues, no sé, nos parece que sí hay como cierto impulso nostálgico en el hecho de subirte a un tren y ir a algún sitio. Ahora, precisamente hablas de este pintor. ¿Qué onda? ¿Hay alguna onda surrealista dentro de su música? ¿O qué rollo? ¿Y cómo podrían definir lo que están haciendo? En ese sentido, yo creo que hay una parte que sí tiene que ver pues con la expresión artística de algún modo. Para nosotros, si hay como, no sé, si está involucrado como una cuestión sensible que tiene que ver con la experiencia nostálgica, como había dicho, algunas cosas pues sí están influenciadas también como por la literatura o la poesía, y también digamos con algunos juegos, pues más que del surrealismo, yo creo que un poco más orientados hacia pues, quizá el dadaísmo, algo por el estilo, ¿no? Yo creo que pues más que una intención artística, desde mi punto de vista es más como pues una expresión sensible, más que llegar al hecho como de crear una obra artística. Creo que es más como expresar lo que sentimos, y obvio pues hay implicaciones que tienen relación con, no sé, como con, pues quizás con algunas escuelas del arte, pero creo que cuando hacemos música jamás pensamos en relacionarnos con ninguna escuela del arte o con ninguna cosa de esas. ¿Cuánto lleva el proyecto? Porque para mí es como un proyecto bastante nuevo. ¿Cuánto lleva de iniciado este concepto que están llevando ustedes? Tendrá 2 años, podríamos decirlo. Es que anteriormente habíamos hecho algunas pruebas, pero solamente con instrumentos. ¿Qué tendrá? Como 2 años que empezamos a involucrar cuestiones que tienen que ver con el live coding o la programación con algoritmos. Tiene relativamente como dos años más o menos. Y pues ha ido progresando lentamente, y la forma en la que se construye, lo hemos ido construyendo, ha ido también cambiando, ¿no? Antes nada más era como un diálogo en el que digamos, una parte el código hablaba y después la parte analógica y luego como una charla. Y ahora hemos hecho un intento por crear como pues no una voz a unísono, pero digamos como algo más interrelacionado o interconectado, no sé de qué manera llamarlo, ¿no? Entonces, pues es una cosa que ha ido progresando, digamos, en los últimos 2 años. ¿Qué es el live coding? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que trae? Sé que es como tecnología, pero en sí, ¿qué significa? Pues live coding, yo creo que justo el intento que hay como por no definir del todo el live coding, me parece interesante, porque de ese modo quizás no caemos como en decir solo es esto. Y creo que hay como muchas posturas alrededor de qué puede o no ser. pero desde mi punto de vista, pues creo que es una práctica que involucra la programación de algoritmos en tiempo real para crear algo, con rumbo a crear como un proceso evento, porque del todo no es un evento concluido, sino que siempre está en transformación. Y actualmente me parece interesante el hecho de que el live coding no solo se ha entendido como, ah, pues se trata de hacer música o visuales con programación en tiempo real, sino que pueda entenderse como un campo interdisciplinario, incluso de un modo más académico, para resolver problemas de investigación, etcétera. Como utilizar, por ejemplo, no sé, ahora hay como experimentos que utilizan el live coding para hacer danza. Entonces, a partir de la descripción de algunos algoritmos, pues la persona que hace la danza interpreta y baila. Y es como una forma de hacer live coding sin, no sé, como sin la computadora, también podría ser válido. Como tomando el enfoque del live coding, que es como instruccionar algo para que se exprese, pues entonces se pueden hacer como varias transformaciones en ese sentido. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con una primera parte de un fragmento? Porque ellos van a interpretar, supongo que van a improvisar, aunque ya tienen como trabajo realizado musicalmente con esta onda de la tecnología, el live coding, que nos van a presentar. Parte de esto va a ser un largo track de 30 minutos, nos comentaron, pero que nosotros los vamos a ir fragmentando un poquito para darle dinamismo a esta entrevista. Entonces, ¿qué sería y cómo se llamaría esto que van a presentar? O así que nos hablen rápidamente de ello. Bueno, va a ser un set de improvisación, parte improvisación y parte de planeación, sobre algunas, digamos, les voy a decir rolas, ¿no? Unas rolas que ya tenemos, que pues están, pues sí, como apoyadas en esta cuestión de la nostalgia y del mar. Pues recuerden, estamos aquí con Triste Tren en Música Híbrida y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Triste Tren. Y bueno, hablando un poquito, hace rato estábamos comentando acerca del consumo de la música. Y me pareció interesante el tema porque parece ser que las generaciones de hoy ya tienen otra manera de consumir música. ¿Ustedes cómo lo ven como jóvenes, como músicos que se están integrando a esto de la tecnología? ¿Qué onda? ¿Cómo ven este consumo? ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Está cambiando? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde su perspectiva de jóvenes? Para mí creo que el paradigma en la forma en la que consumimos música ha cambiado, ¿no? Ahora yo creo que la posibilidad de que, bueno, si tienes ganas de hacer música y aprovechas los recursos disponibles, permite un poco cambiar ese paradigma, ¿no? Dejar solamente de ser consumidores de la música y también asumirse uno como productor de música. A veces yo creo que no tiene ni siquiera que ver con una cuestión de querer hacer algo que sea comercialmente rentable, sino simplemente como una plataforma para generar ideas y igual para muchos es simplemente una forma de canalizar frustraciones o la vida cotidiana. Yo creo que el hacer música ya no solamente está restringido para una cuestión comercial o puramente artística, sino que puede ser, o sea, una cuestión como de canalizar, ¿no? el estrés y el día a día para muchas personas. Y a mí se me hace muy chido que ya existan los medios, ¿no? Yo creo que también hay proyectos independientes que, bueno, se están animando, ¿no? Pues aventarse ese ring, ¿no? La otra vez estaba leyendo a Aguilera, el cuate que ahorita pues es el líder prácticamente de una de las bandas ya más representativas del rock mexicano, que es La Barranca. Y él comentaba que efectivamente era interesante ver cómo la tecnología democratizaba el uso y que cada vez más gente, más músicos llegaban a utilizarla. Pero él en lo que no está de acuerdo es que comentaba que no cualquiera debería de tener esta tecnología, porque finalmente los trabajos que ellos tienen como profesionales se va para abajo, etcétera, etcétera. Entonces, como que tiene una cierta renuencia a que cualquiera lo utilice. ¿Ustedes cómo lo ven en ese sentido como cuates que utilizan este tipo de tecnologías? ¿Realmente es importante que toda la gente tenga acceso a estas tecnologías? ¿Cómo lo ven desde ahí? Pues yo creo que también, bueno, desconozco el trabajo de él, la verdad. Y en ese sentido no sé con qué tecnología trabaja, pero me imagino que si se refiere como al uso excluyente de la tecnología como para solo ciertas personas, pues es como el internet que en un principio era para el ejército. Pues no sé, yo no estoy tan de acuerdo. Me parece que cualquier persona puede darle el uso que le quiera dar. Y que al final como que lo que hace la diferencia entre la producción que tú haces con una guitarra Gibson a la que hace otra persona con la misma guitarra, pues siempre va a ser distinta. Y bueno, la tecnología, pues digo, tecnologías son desde unas tijeras, ¿no? O sea, es una tecnología. Entonces realmente pues es como decir, solo los peluqueros van a usarlas porque es su trabajo. Y pues yo creo que no, que cualquiera puede usarlas para otras cosas, ¿no? Para crear lo que se les ocurra. Ahora también, ¿es bueno apostarle el 100% a la tecnología? En ese sentido, algo que hemos platicado, ¿no? Es que yo creo que la cuestión de la tecnología implica una herramienta, ¿no? No, igual y para algunas expresiones, pues sí es en sí mismo parte del mensaje del contenido, ¿no? Pero es una herramienta más, ¿no? Y la forma en la que la ocupas puede ser usada de diversas maneras y puede incluso modificar lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo creo que lo que es siempre más importante o, digamos, como la piedra angular para que hagas cosas, pues es una idea, ¿no? O sea, puede ser una idea, un concepto, un sentimiento, no lo sé, ¿no? Pero realmente yo veo así a la tecnología como una herramienta más, ¿no? Pues quizá, ¿no? O sea, ahorita, no sé, vas a hacer una base rítmica para una canción, ¿no? Y puede que alguna persona, no sé, alguna banda así de pueblo o una orquesta popular ocupa un juego de tambores así súper, digamos, elementales, ¿no? Y hay otro vato que está ocupando igual una batería electrónica Yamaha así súper high definition, ¿no? No me parece que haya una diferencia entre cuál es mejor, ¿no? Simplemente son diferentes, ¿no? Y la expresión, lo que estás buscando es otra cosa diferente y el medio, el instrumento que estás ocupando, al final es una herramienta que, bueno, modificará la forma en la que la expresas, si se expresa, dependiendo de, pues, la intención que hay detrás, ¿no? O sea, a mí me parece que no es malo, ¿no? O sea, en ese sentido, no, no lo creo, ¿no? Es como esta discusión que hay sobre los medios, ¿no? Así que dice, ay, sobre si Facebook es bueno o malo. Hay, digamos, cuestiones políticas que algunas personas que desisten, ¿no? O que dicen, no, yo no voy a entrarle a esto, ¿no? Pero al final es una herramienta de comunicación y lo que vas a poner ahí, pues también puede modificar de qué manera le estás ocupando, ¿no? ¿Qué es lo que le estás aportando, ¿no? O sea, yo creo que si hay como, pues hay, pues, vertientes, ¿no? O puntos de vista diferentes que pueden ser, pues, de pronto, contrastantes, y pues es parte de la riqueza, ¿no? O sea, me parece que está bien, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Triste Tren y vamos con otro segmento de esta sesión que grabaron para Música Híbrida, y pues regresamos, estamos aquí en Música Híbrida y regresamos en... Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Triste Tren con esta sesión que nos están abordando, porque finalmente pues no tienen como canciones así, digamos, muy precisas, sino que están involucrando la creatividad al mismo tiempo. Entonces, pues para seguir esta charla, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo con esta escena? ¿Cómo se ve? ¿Cómo la viven? ¿Qué piensan de ella? ¿Cómo, si hay lugares en donde se pueda tocar esto? ¿O en dónde son los lugares exclusivos para tocar esta música? ¿Qué onda? ¿Cómo está todo este rollo de este tipo de música que están haciendo ustedes? Pues yo creo que Triste Tren particularmente como que comparte la idea de, no sé, como procesar instrumentos análogos por medio de live coding. Entonces bien como que accedemos a dos formas de, o a un amplio número de posibilidades para hacernos escuchar. Pero por una parte, no sé, en lo que a mí respecta, pues tengo una noción como de músico de hace tiempo, toco la guitarra. Entonces creo que pues hay bastantes, no sé, lugares que están dispuestos a no sé, fomentar la escucha de música nueva. En nuestro caso creo que ahora solo hemos tenido pues una tocada hace poco en una heladería que organizaron unos amigos, pero fue más como en la movida de live coding. En cuanto a live coding, pues hay como una movida ahí como pues como bastante amplia en el país, y eso está chido, aunque supongo que tiene sus pros y sus contras, pero como que todos los que hacemos live coding estamos en el DF. Entonces, pues eso está chido porque hay como mucha movida respecto a eso. Creo que también a veces como instituciones académicas o como que tienen un enfoque más cultural, pues están dispuestas a abrir sus puertas para ese tipo de expresión, pues dado que tiene como una relación con la expresión sensible o con las artes. Y pues creo que por ahí va la movida. Ahora, en ese sentido, ¿cómo ves a los proyectos que se están generando? ¿Cuántos hay? Tú que los conoces, supongo que mucho mejor que nosotros, ¿qué se está dando y quiénes tendrían como la pauta de, o todos están involucrándose en esta propuesta como para hacer cosas, no sé si decirlas nuevas, pero que sí vayan rompiendo un poquito la dinámica del rock y de otros géneros que por lo general se escuchan? Pues yo he visto que, por ejemplo, hay bandas como la movida de live coding, pues tendrá unos, no sé, como 6, 7 años que empezó como a gestarse y a tener como más presencia en el país. Y creo que primero había como mucho la idea de hacer como música muy experimental, como bastante como cercana a la electroacústica y como la improvisación como el enfoque principal de ello. Sin embargo, creo que ha habido como experimentos, pues uno de los que yo así admiro y tomo como una referencia para incluso lo que hago con Olinka, pues son los Micorex, que ellos pues en un momento pues decidieron hacer como una broma, como burlarse un poco de esta movida como de ay, todos somos súper experimentales y súper, no sé, como súper clavados con la onda del noise y demás. Y entonces empezaron a hacer canciones de amor, pero a partir de programación en una banda de red. Entonces, pues a mí, no sé, me resultó bastante interesante como el hecho de, ok, ya recorrimos todo esto, llegamos hasta allá, pero ahora queremos, con eso que aprendimos, pues volvernos y hacer rolas para todos, ¿no? Que cualquiera pueda cantar y que pues también pueda bailar. Y en nuestro caso, pues creo que no es como tan bailable la movida o como tan que el enfoque sea ese, pero creo que sí hay una intención como por fusionar elementos pues análogos y hacer rolas y a la vez tener espacios para improvisar. Y pues no sé, creo que en cuanto a qué otros proyectos hay, pues hay muchísimos. O sea, está pues de los mismos Micorex, me gusta mucho Smelling Stereo, que es un proyecto de Jorge Ramírez, Y pues, por ejemplo, otra movida que he visto de muchos que estamos haciendo eso, pues Jorge ahorita publicó un disco en Australia, en una disquera que se llama Fallopian Tunes, que igual está buenísima. Bueno, los demás músicos. Y él es el único que hace live coding dentro de esa disquera, pero bueno, le han abierto como la posibilidad ahí de publicar con ellos. Y creo que hay mucho esto como de, por ejemplo, en el mundo, pues hay una comunidad grande de live coding, como en varios países, en Canadá, pues en Inglaterra, en Alemania. Entonces, pues también está como la idea de intercambiar con ellos, de hacer cosas como conjuntos. No sé, de pronto hay como, pues, open calls para que publiques rolas de live coding en disqueras como de Canadá o como de Inglaterra. Entonces, pues, creo que también un poco la movida va como hacia, pues, tener una proyección internacional, además de hacer una movida aquí en México. Y pues creo que por ahí. ¿Y aquí no hay disqueras, sellos discográficos que se interesen por este tipo de trabajos? ¿O todo lo que se hace aquí pues realmente es que cada quien haga lo suyo y lo sacan de manera independiente y en discos, pues bueno, que a veces no tienen portada y cosas así? ¿Cómo está eso? ¿Cómo se relaciona este tipo de música con los sellos independientes? Sí, pues creo que como tal, yo al menos en mi conocimiento, no conozco alguna disquera como enfocada a eso en México, como al 100%. Y los discos que he visto que se han como producido, pues son más como de forma independiente. O algunos labels que son más como labels propios del artista. En este sentido, pues Olinka y yo tenemos como la intención, y más bien tenemos una especie de sello que está ahí surgiendo que se llama Lo-Fi. Nuestra intención, digo, de algún modo, pues sí es publicar como proyectos que tienen live coding o que donde live coding está involucrado, aunque también otros géneros estamos abiertos a distintas posibilidades. Sin embargo, creo que, pues como era un poco ya nuestra intención publicar cosas, pues empezamos a publicarnos nosotros mismos. Y yo creo que ahora más bien estamos como en la búsqueda de personas distintas. Incluso este espacio puede servirnos por si alguien quiere colaborar. Pues tenemos un espacio que es lofi.bandcamp.com. Y digo, desafortunadamente, como pues no sé, nos teníamos como esa prioridad de hacerla, pues decidimos publicarlo a nuestro. Pero digo desafortunadamente porque a veces hay muchos labels que solo publican a quienes los hacen, ¿no? Y creo que tampoco es la intención, al menos de nosotros, como sí ser un poco más abiertos. Bueno, en ese sentido me gustaría regresar un poco, no sé si sea posible, en cuanto a lo que comentabas de la democratización de la tecnología, ahorita como que me vino a la mente, pues creo que, por ejemplo, para nosotros sí es muy importante que exista esta democratización, porque incluso nuestro proyecto pues depende muchísimo de otros tantos miles de personas que han desarrollado software. Incluso pues la conexión que usamos para procesar la guitarra de Olinka pues se la debemos a Alex MacLean, que él es quien creó un programa que se llama Tidal y gracias a ese pudimos como interconectarnos. Entonces yo creo que en el software libre y en la movida del live coding realmente no es como tan personalista como de yo hice esto, sino que lo que tú haces se lo debes a un buen de trabajo que hay atrás y quizás lo que tú hagas pues también lo puedas subir para que alguien más haga otras cosas. Entonces yo creo que es como irse pasando una especie de pues de batuta para que tú, ah, pues mira, yo hice esto, pues ahora a ver qué tú puedes hacer con eso. Entonces creo que no es como tan individualista como de, ah, yo hice mis rolas y estoy súper pesado, sino como de, pues se la debemos a un buen de personas. Y probablemente, digo, eso sería lo mejor o lo que a mí me gustaría que pasara, que esto en un momento le sirviera a alguien más, ¿no? Como para involucrarse o como para a partir de ahí hacer algo más. Eso está muy interesante y la verdad es que podría ser que regresemos a ese tema también del software libre y cómo apoya esto. Vamos a seguir escuchando esta sesión que grabaron. Entonces regresamos en un momento. Recuerden que estamos en Música Híbrida con Triste Tren y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Triste Tren con toda esta sesión que estamos oyendo. Y bueno, Olinka, ¿qué onda con tu manera de interpretar la música? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves también esta parte de estas programaciones, de estos algoritmos que se van integrando? ¿Cómo ves eso y cómo lo vives? ¿Qué rollo con eso? Bueno, yo empecé a ver algunos conciertos y toquines de Live Coding con Rodrigo. Yo creo que mi aproximación empezó como simplemente espectadora, ¿no? Y ver, ay, lo que hacían, muchas cosas, muchas imágenes, pues sí, me transmitían muchas cosas, ¿no? Y yo creo que lo que hemos intentado hacer es un poco conectar lo que yo hago con lo que él hace, ¿no? Yo no programo, yo me encargo como de la parte, pues, analógica, ¿no? Lo que tiene que ver con instrumentos análogos, pero también en la parte de, bueno, en nuestras presentaciones incluimos una parte visual, ¿no? En la cual, pues, yo soy diseñadora, aunque me inclino más por la ilustración. Entonces, mis ilustraciones son como una, pues, a veces son de una temática libre, ¿no? O sea, a veces no nos fijamos como exactamente en algo, a veces sí proponemos que sea de alguna manera, ¿no? Pero yo hago dibujos y él los distorsiona, los rompe, ¿no? No hay como, creo que en ese sentido intentamos ser como muy horizontales y decir, bueno, o sea, esto es lo que yo hago, pero, o sea, tú le puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y lo mismo con Rodrigo, ¿no? Algunas canciones han, yo creo que tengo en el fondo como, pues así, el gen de la música pop, ¿no? O sea, no de que todo el tiempo haga música pop, sino en el sentido de que la estructura musical, ¿no? O sea, a veces yo cuando hago una canción, pues sí, tengo versos, tengo un coro, ¿no? Pero a veces, pues esa estructura, pues, degenera en otra cosa, ¿no? O se rompe o se distorsiona, y es parte, yo creo que, de la aproximación de la improvisación. A veces, pues sí puedes tener como una idea hacia dónde te diriges, pero la forma en la que caminas o, digamos, de pronto los rumbos por los que llegas pueden variar, ¿no? En cada presentación. Entonces, pues a veces yo ya tengo algo y Rodrigo plantea algún sonido sobre eso, o a veces él tiene, no sé, un sinte, una parte rítmica o un bajeo, yo qué sé, que bueno, a veces no se entienden tan cual como bajeos, ¿no? Al principio a mí me costaba como era una cosa extraña, ¿no? Sobre todo la parte rítmica, que precisamente como hay, pues no es que sea random totalmente, pero a veces es un poco inusual, ¿no? O sea, de pronto si estás como muy metido en la música, pues en el rock o en la música popular, pues de pronto si tienes como esta estructura de cómo suenan los instrumentos. Yo creo que de pronto al mezclarse esas dos partes, pues también yo tengo que un poco que adaptarme, ¿no? Y estar dispuesta a modificar la forma en la que yo hago normalmente las cosas y adaptarme. Yo creo que es algo como muy horizontal entre los dos. Y pues, no sé, si hay como una parte también que tiene que ver con incluso cómo nos sentimos, ¿no? No sé, siempre varía, ¿no? Incluso la cuestión de los visuales, pues sí, te digo, a veces podemos tener una idea general, a veces pues es algo, un tema libre, ¿no? O sea, no hay nada fijo. Eso se me hace chido. Oigan, también hay un vocabulario que me parece muy interesante, la horizontalidad, el compartir, el software libre. ¿Qué onda con ustedes? O sea, yo veo que son otro tipo de generación en donde estos términos se vuelven cada vez más común. ¿Por qué la horizontalidad y por qué también la utilización del software libre? ¿Qué onda? ¿Qué nos trae con eso? ¿Y qué es lo que se proponen también como jóvenes utilizando estos códigos, estos software que permiten hacer otro tipo de cosas y compartirlo con la gran mayoría de personas? Bueno, pues al respecto, a mí me empezó a intrigar mucho la idea del código, bueno, principalmente como por una cuestión de, en el código puede haber como interrelaciones un poco más palpables, porque bueno, yo igual de formación soy diseñador y me interesa mucho la imagen. Sin embargo, cuando empecé a estudiar diseño, pues relacionaba como todo con la música, porque tengo también como una inclinación pasional muy fuerte por hacer música y por el sonido. Entonces, pues todo me gustaba relacionarlo como entre las dos, ¿no? Y pues, no sé, el material audiovisual era como de mi favorito porque siempre había como estas conexiones. Sin embargo, el código, pues, no sé, me atraía, pero de algún modo tampoco yo era como tan clavado porque matemáticamente, pues, me sentía como no tan hábil. Sin embargo, la primera vez que decidí como involucrarme del todo así en el código fue cuando noté que había como interacciones sumamente ya palpables entre la imagen y el sonido. Esto porque tomé un curso en el que nos enseñaron cosas audioreactivas. Entonces era como que había un sonido y ese sonido específico hacía que cierta imagen se activara y prendiera un color. Entonces esto a mí ya fue como algo que me fascinó. Porque empecé a notar que ahí había unas posibilidades de interconexión como mucho más palpables y no como un poco más evocativas, que era el modo en el que yo solía interconectar las cosas. Entonces, pues de ese modo me parece que fue como el modo en el que yo me acerqué. Ahora, en cuanto a la horizontalidad y este tipo de como de conceptos, pues más que el uso del concepto, creo que como aplicarlos o llevarlos a la práctica. Pues eso ha resultado como en cosas distintas. Por ejemplo, ahorita Olinka decía que ella está dispuesta como a cambiar un poco como los modos en los que ella está acostumbrada a producir sus rolas, como para interactuar conmigo. Y en ese sentido, pues yo igual. O sea, trato como de adaptarme más a las estructuras rítmicas que ella propone o que entre los dos proponemos. Y creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de colaborar. Porque siempre salen cosas distintas, como que no es lo mismo, ¿no? Si yo hago las cosas solo o si Olinka las hiciera sola, pues como que cuando las hacemos juntos aparecen como otras cosas distintas, algo nuevo. Por ejemplo, yo cuando hago cosas solo, pues sí suelo ser como más la improvisación, como un enfoque mucho más palpable. En cambio, cuando estoy con ella, como que sí hay partes en las que tenemos muy claro que debe ser de este modo y que hay cierta inclinación hacia que después puede cambiar, quién sabe de qué forma, pero siempre hay como algo que nos pone los pies un poco más en la tierra. Y pues creo que por ahí va. Por otro lado, pues en cuanto a live coding, creo que pues uno de los fundamentos o como de las formas. Hay un manifiesto de live coding, hay una página que se llama TopLap, TOPLAP.org, y en ella pues hay un manifiesto como de los que empezaron como el movimiento cultural de live coding y hablan un poco como de. Bueno, ahora recuerdo que mencionan algo así como que, por ejemplo, para el performance de live coding. No es necesario que las personas que están viendo el código lo entiendan. Esto porque hay como una discusión a veces como de, ay, es que, bueno, ponen ahí el código, pero pues uno que no lo entiende, pues no puede como interpretar que realmente qué está pasando. Y ellos como que el modo en el que pues argumentan esto es como, bueno, tú no sabes tocar la guitarra quizás, ¿no? Y cuando vas a un performance de guitarra, pues estás viendo cómo la tocan y bueno, lo puedes disfrutar aunque no sepas realmente qué notas está tocando, ¿no? Entonces se trata un poco de lo mismo, como bueno, igual y no entiendes del todo lo que está pasando. Incluso yo que estoy relacionado, a veces he visto códigos de algunos cuates que digo, diablos, ¿no? Pues quién sabe qué onda con su algoritmo, ¿no? Está súper cabrón. Y sin embargo, pues incluso lo puedo disfrutar porque digo, diablos, pues no entiendo nada y eso mismo me hace como, pero suena increíble, ¿no? Es como, o quizás, no sé, o quizás también pues no suena como muy chido, pero diablos, no entiendo nada. Entonces, no sé, como que puedes disfrutarlo y hay como una parte ahí como de colaboración implícita. Pues ya te mencionaba, ¿no? Como desde antes, porque los programas pues incluso son liberados por personas que han decidido de algún modo como decir, bueno, aquí yo hice todo esto que me llevó años, pero pues, si alguien más puede hacer algo distinto con eso. Pues venga, ¿no? Que lo haga. Oigan, pues vamos con el siguiente fragmento de esta rolísima que se aventaron, de esta sesión. Y recuerden, estamos aquí con Triste Tren y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Triste Tren. Lamentablemente ya es el último bloque, estamos disfrutando de esta música que ellos están haciendo con esta onda que se llama Life Coding, aunque no soy muy bueno en el inglés, pero bueno, hablemos de cosas más mundanas, que es, ¿qué onda? ¿Ya tienen grabado demos, discos? ¿Qué pasa con la producción que está generando este proyecto? Bueno, como Lo-Fi tenemos editados 2 EPs, digamos, que los pueden encontrar en nuestro Bandcamp. Y bueno, esta nueva parte, este nuevo camino de Triste Tren está por editar un nuevo EP ya próximamente. Y bueno, también estamos preparando un set un poquito más amplio, porque fuimos invitados al ICLC, es la primera conferencia de Live Coding, va a tener lugar en Leeds, Inglaterra, y pues bueno, tenemos la oportunidad de ir a tocar por allá, y pues bueno, nuestros planes ahora, iniciamos un proyecto de fondeadora, precisamente para apoyarnos con los tickets. Estando allá, vamos a tener varios toquines en York, en Sheffield y en Leeds, pero bueno, pues también estaba como la onda del dinero y todo esto, entonces creamos el proyecto de fondeadora, en donde estuvimos pues dando toda nuestra producción como Lo-Fi, ¿no? Libros, fanzines y servicios de lo que fuera, ¿no? De diseño, talleres personalizados. Todavía nos quedan como 10 días. Entonces, para quien quiera ir, ahí está el link en nuestra página de Facebook, que es Triste Tren. En Facebook nos pueden encontrar así. Y también vamos a tener una tocada, que es para recaudar fondos, precisamente para la tocada, porque nos vamos nosotros y otra banda mexicana que también hace live coding, que se llama ON, que es Luis Navarrete y Emilio Oceotl. Luis Navarro y Emilio Oceotl. Sí, Ocelotl. Pero bueno, vamos a tener ahí un toquín junto con otro chavo que toca con Tito Romero, el de Mico Rex, y con Ropo. Bueno, vamos a sacar el flyer en la página, va a ser en el Rancho Electrónico el 4 de julio. ¿Qué fecha? El 4 de julio a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita. Vamos a tener material de lo que publicamos como Lo-Fi a la venta, y también va a haber comidita, va a estar muy sabrosón. Entonces, para que vayan a bailar, para quienes no han tenido contacto con el live coding, yo creo que es una oportunidad chingona, porque va a haber como mucha variedad, ¿no? Va a estar como una parte electrónica, digamos, como un poco más, no sé, va a haber cosas entretenidas, ¿no? Y pues también va a haber proyecciones de audio, de visuales y cosas así. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para quienes van a tener su primer acercamiento, que lo van a ir como en un ambiente mucho más relajado, se vayan a echar un taquito. Yo creo que está perrón. ¿Qué es lo emocionante de esta salida que van a tener? Pues creo que aprender, sobre todo, por ejemplo, esto que te mencionaba de compartir, pues, bueno, a mí me parece muy interesante como el hecho de, pues de conocer incluso a algunos fundadores como de proyectos o de organizaciones que nosotros, pues, así admiramos bastante y a las que les debemos bastante. Entonces, pues, siempre es padre como este intercambio, incluso los proyectos también que presentan allá, pues, es increíble como poder ser parte de eso, o como poder estar ahí y presenciar realmente lo que está pasando, como incluso estar en ese entorno y entonces ver las personas que van, cómo lo asumen ellos. Creo que eso a mí me parece como muy interesante. Y también mencionar que, por ejemplo, de la tocada que les menciona Olinka del 4 de julio, pues va a ser un algo rape, que pues hay una página que se escribe algorabe.com. Y es un proyecto que crearon Nick Collins y Alex McLean, en el que se les ocurrió, justo un poco como le pasó a Tito Romero y a Jorge en Mico Rex, que fue como, pues vamos a hacer música pues así bailable y como rolas de amor. Pues a ellos un día en una tocada se les ocurrió, antes de llegar a la tocada, como, pues qué pasa si ahora en lugar de hacer ruidos y como improvisar de ese modo, pues hacemos techno y hacemos como música bailable. Entonces lo hicieron y les pareció interesante, y a partir de ahí ahora hay como un movimiento donde se organizan tocadas de música bailable, puede ser cualquier tipo de música bailable, y se le llama algo rape, ¿no? Como en la teoría como de algoritmos y fiesta electrónica. Y pues lo chido es que también Tito, Al parecer no estoy seguro todavía si va a tocar con Miko Rex o si va a tocar él solo, pero de cualquier modo, si toca con Miko, pues son canciones como de amor y es como una especie de algo rey para la mexicana. Y si toca él solo, toca cumbia y merengue, pero haciendo live coding. Entonces, pues también va a estar chido para divertirse un rato. Oigan, pues tienen que caerle, la verdad no sentí que fuera tan interesante, porque sí, de repente te digo esta sesión que fui a escuchar ahí en el Cultural de España, de repente los ves muy concentrados y poniendo las codificaciones y los sonidos. No me encontraba con esta sorpresa. Entonces, pues ahí los esperamos el 4 de julio en el Rancho Electrónico a las 6 de 6 la de la tarde. tarde, aquí con Triste Tren y pues con toda una gama de nuevos proyectos que suenan bastante interesantes. Pues Olinka, Rodrigo, no me queda más que agradecerles como música híbrida esta entrevista y por brindarnos y compartirnos su música. La verdad es que les deseamos mucha suerte ahora que se vayan allá a este festival. Qué padre que salgan porque seguramente van a tener mucho más experiencias y muchas cosas que compartir y sobre todo que aprender, ¿no? Entonces, pues nos vamos con el último fragmento de esta sesión que nos preparó Triste Tren. Recuerden, esto fue música híbrida, los esperamos para la siguiente sesión y pues los dejamos con esto. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos hasta la próxima.